Mi nombre es Victoria Izquierdo, soy activista por los derechos humanos del colectivo LGTBIQ y más, referente de la primera sección electoral y coordinadora, y miembro del Frente Federal Trans y Travesti de Argentina. La consigna que vamos a llevar esta próxima marcha del 28 de junio será: basta de travesticidios, basta de transfemicidios. Dado que en la actualidad llevamos 47 compañeras que han fallecido, sea por travesticidio social y por transfemicidios. Llevamos 16 compañeras de las que fueron asesinadas, las cuales tenemos conocimiento nosotras como organización. Y es uno de nuestros ejes centrales del pedido para este 28 de junio, que exactamente también se cumplen 28 años, 28 años que marchamos en Argentina, en la marcha del orgullo LGTBI. Gracias a la lucha y empoderamiento en todos estos años de democracia en Argentina, hemos logrado algunos derechos como el derecho a la identidad, el derecho al matrimonio igualitario, pero después de ahí en más hay una gran falta todavía de concientización social y política también, ¿no? Porque digo, hay leyes que todavía no se están cumpliendo, como la ley 26.743. Los artículos 11, 12, donde se habla de la salud integral, que no se aplica en los hospitales. Tenemos 5 hospitales a nivel nacional, que son los únicos que lo han implementado. Después, en el resto del país, como en la provincia, no se ha implementado esta ley. Pero bueno, Argentina también es famosa por transgredir leyes, por no cumplirlas, ¿no? Y nosotros no estamos exentas. Falta políticas públicas de Estado, si bien es cierto que dentro de este nuevo contexto tenemos dos ministerios, uno nacional y uno provincial, de la mujer y diversidad de género, y hace poco que este ministerio se ha creado. Bueno, estamos tratando de trabajar en conjunto con las organizaciones, el ministerio, para ver de qué manera podemos avanzar mancomunadamente para que se cumplan las leyes y también por los otros derechos que aún faltan. Obviamente que como no se puede salir a la calle, manifestarse por todas las medidas que estamos con esta pandemia, el 28 de junio habrán muchísimas actividades en todo el país con el eslogan basta ya de travesticidio, basta ya de transfemicidio, muchas actividades virtuales. De hecho, yo tengo una que organicé con nuestra organización Diversidades Peronistas en la provincia de Buenos Aires, de la cual yo lidero. Vamos a tener una actividad vía canal YouTube este sábado a las 18 horas con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, con la señora Gabriela Mancilla de la ONG Infancias Libres, y con la profesora e instructora en ESI, Natalia Islas, dentro de ese marco. Y el día 28, después a las 17 horas, tendremos otra actividad más, ya un poco más festivo, ¿no? Por así decirlo, un poquito más descontracturado, porque en realidad fiesta no es una fiesta, la marcha del orgullo LGTB, ni en Argentina ni en el mundo. No podemos festejar nada con tanta desidia y con tanto abandono a todo el colectivo trans. Una de las razones por la cual invité para este sábado a compartir nuestro conversatorio a la señora Gabriela Mancilla, de la cual conozco de hace muchos años con la lucha, justamente porque las niñeces trans cuesta mucho insertarlas en la educación, que sean respetadas y que sean tratadas como tal. Así que todavía falta muchísimo trabajo. Por eso es que estamos pidiendo a todas las organizaciones al Estado la implementación de ESI, que es tan importante para poder seguir avanzando y que nuestras niñeces trans no tengan que padecer lo mismo que padecimos nosotros en los años 70, 80, 90. No queremos esas para nuestras niñeces. Así que bueno, de hecho se están todos invitados a participar en mi canal YouTube. Este próximo sábado a las 18 horas simplemente entran a YouTube, ponen mi nombre, Victoria Izquierdo, y ahí van a poder participar de este panel que va a ser muy importante porque vamos a hablar de empoderamiento político LGTB, donde vamos a tratar muchos temas.